gracias será el gran día que el Rey de Reyes vendrá. Y debemos prepararnos para ir con él. Las señales que están escritas ya las puedo ver. Una tras otra se están cumpliendo como escrito está. Son muchas señales que Cristo nos dejó, y unas de ellas les recordaré. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo el Cristo soy, y a muchos se engañará, y a muchos turbará. Y oyes de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque necesario acontezca, y aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación, reino contra reino, y pestes habrá, y hambre también, terremotos por doquier. Así sucederá, y todo esto será solo principio de entregarán a tripulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mí. Habrá en esos días gran tribulación, y es seguro, muy seguro, que muchos sufrirán. E inmediatamente, después de la tribulación, de aquellos días, esto sucederá. El sol se oscurecerá, y la luna no brillará, las estrellas caerán, y los cielos se conmoverán, y los cielos se conmoverán. Entonces aparecerá en el cielo la gran señal, y verán a Jesucristo viniendo en las nubes. Entonces se lamentarán todas las tribus en aquel gran día. Muchos tropezarán y unos a otros se entregarán. Entonces será el fin. Entonces será.